Hubo un hombre que tenía mucha paz en su vida a pesar de las dificultades propias de este camino terreno. Sin embargo, nunca aparecía precipitado y mantenía la calma. Por eso alguien le preguntó cuál era su secreto para vivir de esa manera. Su respuesta fue la siguiente: me propuse cumplir el mandato de Jesús que dijo, no juzguen y no condenen para no ser condenados. La gran sabiduría de este mundo es llevar a cabo el cometido que tenemos respetando a los demás. Cada uno tiene que hacerse responsable de su misión y llevarla a cabo bien, como corresponde. Pero cuando algunas cosas no salen bien, hemos de evitar echarle la culpa a los otros, aunque a veces puedan equivocarse, porque como nosotros, nadie es impecable. Conviene evitar permanecer siempre pensando mal de los otros. Por ejemplo, si se me perdió algo, pensar enseguida que alguien me lo robó. Si se rompió un artefacto, pensar mal en el que lo arregló. Si hay desorden, pensar que solo uno es el que acomoda todo. Si se retrasa un emprendimiento, desconfiar del descuido de los colaboradores, etc. Todos esos pensamientos fabricados por nuestra propia imaginación solo roban la paz. Por eso, en primer lugar, no se debe pensar mal de nadie y ver qué se puede hacer para remediar aquello que hay que mejorar, poniendo de nuestra parte los talentos recibidos para no cargar el fardo a los otros. En el modo de hablar y de pensar, siempre conviene tener en cuenta que el gran enemigo que tenemos es el perfeccionismo neurótico. Hemos de aceptar a todos como son y alentarlos con nuestro testimonio, a ser cada día más comprometidos con lo que tienen que hacer. De todos modos, nunca viviremos en un mundo ideal mientras estamos acá. Después, en el más allá, habrá perfección por toda la eternidad. Pensemos que Dios conoce el barro de los humanos y nos ama así como somos. El Salmo 102 dice, como un padre siente ternura por sus hijos, siente el Señor ternura por sus fieles, porque Él conoce nuestra masa, se acuerda de que somos barro. El Señor es compasivo y misericordioso. Empezando por el hogar y continuando por todos los ambientes en donde circulamos, vayamos viendo en los defectos de los demás motivos para amar a los otros, aceptándolos en sus limitaciones, rezando por la conversión y dando muy buenos ejemplos. Porque todos los verdaderos cambios empiezan por cada persona que se decide a no juzgar a los demás e intentar mejorar cada día un poco más. No dudemos en rectificar si alguna vez condenamos y volvamos a empezar. Digamos con fe, ahora comienzo. Los saludo cordialmente y les deseo que los bendiga el buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.